desde las faldas del Ipshub. Se convoca a los pueblos y comunidades indígenas para un intercambio de experiencias sobre el proceso de comunicación en sus comunidades y colectivos. Porque hoy, cada vez más, tenemos la oportunidad histórica de contribuir a una mejor sociedad incluyente de las diversidades culturales. Es así como ponemos a la mesa de discusión el papel de los medios de comunicación en contexto indígena, su importancia y trascendencia, así como el sostenimiento de los proyectos de comunicación y legislación, ya que hoy, más que nunca, es necesario unir voces y pensamientos. De agosto. Discusión y análisis sobre la perspectiva de la radio comunitaria Jambó. Convocan autoridad municipal y agraria. Dirigidos a los habitantes de Tlahuitoltepec, Mije. Mujeres. Estudiantes. Campesinos. Albañiles. Maestros. Comités de las rancherías. Jóvenes. Y a toda la comunidad en general. ¿Cómo quieres tu radio? ¿Para qué te ha servido? ¿Cómo puedes apoyarlo? ¿Cómo puedes participar? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? 9 de agosto. Intercambio de experiencias sobre la radio comunitaria en contextos indígenas y rurales, con la participación de diferentes radios comunitarias del país y hermanos latinoamericanos. ¿Cuál es el papel de los medios comunitarios en las comunidades indígenas? La importancia de los medios de comunicación comunitaria en las comunidades indígenas. ¿Cómo se sostienen los proyectos de comunicación comunitaria? Ven y participa y construyamos juntos nuestros medios de comunicación comunitaria.